jazz para tu alma, el mejor jazz de tu vida. Bienvenidos. Esta es la séptima emisión del programa Jazz para Tua. En esta ocasión tendremos con nosotros grandes voces, saxofones y pianistas, así como Dixieland, Classic Jazz, Big Band y la cereza del pastel será un tema en el que la tuba es el instrumento solista. Impresionante. Bueno, pues ¿qué esperamos? Comenzamos. Primeramente, escuchemos algo ligero para afinar el oído con Sam Botera y su grupo The Witnesses, el tema Too Young. Escuchamos a Sam Botera con Too Young. Tenemos ahora a un excelente saxofonista. Escuchemos a Dick Meldinian con Motown Swing. Thank you. Hemos escuchado a Dick Maldinian con Motown Swing. Ahora tenemos a una banda que tiene un nombre tan largo como tan grande es su líder. Escuchemos ahora a, si me permiten tomar un poco de aire, The Harry Allen's All-Star New York Saxophone Band con el tema The Party Is Over. Escuchamos a la banda con el nombre tan largo. Digo yo, si pudieron ponerle solo Harry Allen y sus amigos, con el tema The Party Is Over. Y bueno, ya encarrerados con los saxofones, escuchemos ahora a Dave McKenna con Scott Hamilton y Jay Khanna con el tema I'm True With Love. Escuchamos a Dave McKenna con Scott Hamilton y Jay Khanna con I'm True With Love. Ahora tenemos en Jazz para Tua a una voz muy familiar, la gran Ella Fitzgerald, con un tema clásico, imitando a Louis Armstrong como ella solía hacerlo. Escuchemos a Ella Fitzgerald con I Can Give You Anything But Love. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while. We're sure to find happiness. And I guess all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell. B-A-B-Y, baby. Diamond bracelets were worth doesn't sell, baby. Till that lucky day, you know darn well, baby. I can't give you anything but love. I can't give you anything but chee-chee. That's the only thing I've plenty of, chee-chee. Dream a while, scheme a while. We're sure to find la la la la la la la happiness, and I guess. Gee, I'd like to see you looking swell. Diamond bracelets will wear doesn't sell. La la la la la la la la la la la. Gee gee. Pretty. La la la la la la la la la la la. Can't give you anything but love, mama. That's the only thing Pop's got plenty of. Dream a while, scheme a while. Bobble zoom zoom zoom zoom, we're surely fine. Happiness, and I guess all you be done but I'm so envious. Like to see you looking sharp, yellow rose of Texas. Pops ain't got the cash, bum bum bum bum, to buy those blue suede shoes. Elvis, Elvis Presley, bum bum bum bum, I'm all shook up. Can't give you anything, Papa doesn't sell you anything but love, yes. Oh, yes. Grazie, grazie. Thank you. Escuchamos a Ella Fitzgerald con I Can Give You Anything But Love. Ahora, en Jazz para Toi, nos acompaña otra grande. Una vocalista de la que no pocos se han enamorado. Nos acompaña Lady Day con uno de sus temas más característicos. Escuchemos a Billie Holiday acompañada de Eddie Haywood y su orquesta con el tema All of Me. How can I took the part that once was my heart. So why not take all of me? Escuchamos a Billie Holiday con All of Me. Tenemos a continuación una pieza muy clásica. Escuchemos a Jimmy Noon con el tema When You're Smiling. Thank you. Escuchamos a Jimmy Noon con When You're Smiling. No puede faltar en esta velada que también nos la estamos pasando, el gran Satchmo con uno de sus temas más conocidos. Escuchemos a Louis Armstrong con el tema When the Saints Go Marching In. Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. When the saints go marching in. Blow it, Brother Holmes. Now when the saints go marching in. I want to be in that number when the saints go marching in. Escuchamos a Louis Armstrong con When the Saints Go Marching In. Ahora viene una pieza vocal con un gran sentimiento y con un tema muy triste. Escuchemos a The Preservation Hall Jazz Band con Ain't Got Nobody. Cares for me. Escuchamos a The Preservation Hall Jazz Band con Ain't Got Nobody. Tenemos ahora a uno de los directores de grandes bandas más reconocidos. Escuchemos a Artie Shaw y su orquesta con el tema Begin the Begin. Escuchamos a Artie Shaw con Begin the Begin. Continuamos ahora en Jazz para Tua con otro éxito de grandes bandas. Escuchemos al director Woody Herman y su orquesta con el tema Muscat Rumble. Thank you. escuchamos a Woody Herman y su orquesta con Moscow Trumbull. Vamos ahora con el galardonado pianista germano-estadounidense André Previn con el tema I Only Have Eyes For You. Escuchamos a André Previn con I Only Have Eyes For You. Vamos nuevamente con este maravilloso pianista. Escuchemos con André Previn el tema There Will Never Be Another You. Thank you. Escuchamos a André Previn con There Will Never Be Another You. Vamos ahora con una mancuerna conformada por el trompetista australiano Bob Bernard y el pianista estadounidense Ralph Sutton con el tema Keeping Out of Mischief Now. Thank you. escuchamos a Bo Barnard y Ralph Sutton con Keeping Out of Mischief Now. Vamos ahora con otro dúo de trompeta y piano. Escuchemos a Ruby Braff con Ralph Sutton con el tema Little Rock Getaway. Escuchamos a Ruby Braff y Ralph Sutton con Little Rock Getaway. Tenemos en Jazz para Tua la presencia de un artista virtuoso que se ha ganado nuestro reconocimiento y admiración por su capacidad para hacer cantar a una tuba al ritmo de jazz. Presentamos, y me pongo de pie, a Sam Palifian con su tuba con el tema Up a Lazy River. Thank you.